Roll. ¿Qué tal? ¿Cómo estando, queridas, queridos? Roxa, Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, me rompe las ondas con amor. Pequeño Ternasco en acción, las ondas quitamos un tron. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 646 Capicúa del podcast en riguroso directo turrito que se emite de lunes a jueves a las 3 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomatarradiorock.com y también por tu emisora preferida, por tu emisora favorita, porque son más de 30 emisoras y plataformas y FMs las que pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o en diferido, y que nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy arrancamos con conduciendo por encima de nuestras posibilidades. Que es la traducción ternasca de Overdrive. Primer adelanto de The Dark Horse en Caballo Negro, lo que será el nuevo álbum de los L.A. Guns, pero de los L.A. Guns Peace. Ya sabéis que están los L.A. Guns y los otros L.A. Guns. Pues estos son los otros. Just live my life in overdrive. Man, this ain't no suicide. Just living my life in overdrive. metal pequeño terrasco. Claro que sí, ahí va a ir tu dosis de metal. Además, hoy de metal extremo, porque es miércoles y toca Rincón Oscuro. Así que hoy preparad los callos de vuestras orejas, porque se van a endurecer los tímpanos. También vamos a tener sección Fucking Master. Con alguien muy conocido a nivel general, pero entre los ternascos y ternascas particularmente todavía más. No quisiera dejarme de saludarte a ti que nos escuchas vía podcast, porque has encontrado el programa de Pequeño Ternasco o bien enlatado en las redes sociales de asaltomatarradiorock.com. Que ya sabéis que lo tenéis siempre disponible cada día a las 5 de la tarde, hora Madrid, o bien en la misma web de asaltomatarradiorock.com, en el menú principal pinchando en lista de podcasts. Ahí se te despliega por orden alfabético todos los programas que tenemos en la emisora. Creo que van 53 o 54, nunca lo recuerdo bien. Y resulta que nos has elegido a nosotros, a Roxa Rosé y a este que te habla. Pues muchísimas gracias, te lavo el gusto, oiga. También saludos a todos aquellos quienes estáis conectados en Españistán, en la Comunidad Económica Europea, incluso países de Europa Occidental, de toda la costa pacífica de Iberoamérica, en Centroamérica, en Estados Unidos. Saludos para todas y para todos. Gracias por estar a la escucha en directo live. Hace tiempo que no se conectan los japoneses, Rosa. Vaya. Les cae un poco mal, ¿eh? Es que ellos, claro, ellos están ya de noches. Sí, claro, por horario sí, mal. Igual están durmiendo ya. Sí, y además son muy obedientes. Y aparte, como tampoco nos entenderán mucho. Me hago en español. Obviamente, si conectan dos o tres, tienen que controlar el castellano y mucho, porque si no... Nada. Para entenderme a mí, casi no me entienden los que hablan mi idioma, aunque fíjate. Pues aquí estamos un día más como manda Sanper de Calanda, agradeciendo porque es justo y necesario. También nos entran los primeros saludos a través del grupo de Telegram, el grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera. Nos llegan saludos Nafarroa Pride desde Murchante San Hammer. Como os digo, vamos a ir a por la primera sección en este día de hoy, en este episodio 646. Vamos, Roxa Rosae, a por el Rincón Oscuro, el Rincón Oscuro. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. Estos se llaman Ocultist. Y si los quieres ver, te dicen que te los encuéntrame en el infierno. Meet me in hell. Ese es el título del tema elegido como adelanto y presentación de Omen. O.M.E.N. Que será el título del tercer trabajo discográfico para esta horda de lusitanos portugueses. Ocultist, Meet Me in Hell, para abrir el Rincón Oscuro. Dos amigas más que se acaban de conectar desde los Madriles y otro amigo o amiga que lo ha hecho desde Donosti. Saludos para todos, gracias por la escucha. (Risa)

www.radiomaria.com. A ver si soy capaz de pronunciar a la primera el nombre de la banda que estamos escuchando ahora mismo. Sangisu Gabog. Bueno, pues febrero del año que viene es el mes elegido por esta formación de Ohio para lanzar Homicidal Ecstasy, su segundo larga duración. Este tema que suena, este Pisset molesto, es el anticipo que nos ofrece. Venga, voy a intentarlo otra vez, a ver si ahora me equivoco. Sonando el pequeño cernasco, Sangisu Gabog. Ya tenemos a la escucha porque así nos lo indica y así lo reproducimos nosotros a nuestro ternasco Catalonia Crudes. Y también desde la capital del Reino de España están ese Elías de los Ratones Colorados, que por cierto, pasado mañana, no, sí, pasado mañana, viernes 16, tiene concierto en Coslada. En el Coslada suena, en el Teatro Margarita, en el que, si echas un vistazo al episodio 464 de este lunes, el pequeño ternasco, ahí tienes toda la info y enlaces para adquirir la venta anticipada online, tus entradas. Aunque igual ya no quedan, ¿eh? Porque ayer Elías comentaba que solo les quedaban 20 por vender. Así que te recomiendo que entres en ese link a la venta online y mires a ver si queda alguna. Y te ves a los ratones colorados, papá. Bueno, pues están escuchando a los Sangisu Gabog desde Bernamagosa, en Andalucía. ¡Opa! ¡Gracias por la escucha! Te recuerdo que estás escuchando Pequeño Ternasco por AsaltoMataRadioRock.com. La radio online de rock, o también puede ser que nos esté escuchando desde tu emisora favorita, ya sea en directo ahora mismo a las 15:22 de este miércoles 14 de diciembre. O en diferido, vete tú a saber qué día, a través de cualquiera de las emisoras amigas que pasan este programa, ya te digo, ya sea en directo o en redifusión, para que llegue hasta tus orejas, estés donde estés, también a través de la FM en cualquier lugar de Españistán. Todavía nos queda una banda más que escuchar en la sección del Rincón Oscuro. Estos ya tienen el nombre fácil. No como los Sangisu Gabog. Oye, pues no me ha salido nada mal, cuatro veces sin equivocarme. Ojo, esto no me lo esperaba yo. Estas un arma es la mejor defensa. También denunciamos cantando y tocando. Y además de tener el nombre más fácil, son bastante más veteranos, porque las tres bandas que hemos podido escuchar apenas tenían dos, tres discos como máximo en su haber. Y la siguiente que vamos a escuchar, pues como que ya desde el principio de los 90 que está en activo. Se trata ni más ni menos que de los veteranos death metaleros teutones, Atrocity. En enero, este próximo mes de enero de 2023, lanzarán su 15º álbum de estudio. Álbum que además cerrará la trilogía, si es que es una trilogía, que yo entiendo que sí, la trilogía de sus álbumes llamados Occult. Este es el que van a lanzar, llevará por título Occult 3. Ahora agarrarán y en 2024 sacarán el Occult 4, ya verás. Solo por llevar la vida contraria. Bueno, pues nos ha llegado el adelanto a ese Occult 3 de los teutones Atrocity y suena ya de ya. Este tema titulado Nacido para matar. Born to kill. Atrocity. To the light of the dust of war, but to the edge of a new dawn. Sacrifice to the gods of mayhem. They call for you, the final strike. Put your hands on the trigger. Head down in the trench. Here comes the army of shadow. They all were born to kill. Born to kill. The time has come for resurrection. Put the gender out of your plan. Betrayal and breathe your blood, relented blood, for grace of darkness. Put your hands on the trigger, and start in the trench. Here comes the army of shadow, they all were born to kill, born to kill. We'll be right back. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Fucking Master of Music Universe. Que nadie se piense que estamos a sábado, ¿eh? Que no. Esta reconocible intro del Atlantis Falling de los Iron Savior es la canción elegida desde hace muchísimos, muchísimos años. Ahora le preguntaremos cuántos, porque yo la verdad que de cabeza ahora mismo no me acuerdo. La sintonía que se utiliza en un programa mítico como es Senderos del Rock para dar inicio a su programa cada sábado. Programa conducido, dirigido y pertrechado, como bien sabéis la mayoría de quienes estáis escuchando, por ni más ni menos que José Antonio Armero. Que obviamente merecía tener título Fucking Master, no podía faltar en esta sección. Escuchamos un poquito este Atlantis Falling de los Iron Savior, porque, a ver, suena todos los sábados en las ondas, pero no se suele escuchar entera. Así que la escuchamos un poquito y enseguida tenemos al maestro Armero en directo a través del aparato telefónico. Unos Iron Savior que, por cierto, están de gira por España. Alguna fecha, esta mañana me ha parecido que o habían estado o están por visitar Oviedo. Aprovecho para saludar a quienes nos escuchan desde Asturias, que son muchísimos. ¡Push Asturias, aupai! Pues ya tenemos al otro lado del teléfono, como os decía, a José Antonio Armero. ¿Qué pasa, men? ¿Cómo estamos, Guillo? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Atraco a las tres, ¿eh? Atraco a las tres, que te he jodido la siesta, que yo lo sé. Sí, tío. Estaba ya ahí... Estaba ya entrando de la mano de Morseo, ¿sabes? Estaba ya en proceso onírico. Sí, señor. Bueno, José Antonio, estaba en la presentación, comentaba que, bueno, que muchísimos años. Dinos tú cuántos años llevas ya, porque yo podría haber arriesgado a decir 27, 28, pero como no lo sé exactamente... No, son 26. El pasado mes de diciembre, concretamente la noche de Halloween, la noche de todos los santos, ese mismo día, un 31 de octubre, el último día de octubre, empezamos hace 26 años en Radio Comunidad Garrapinillos. Con el curica, ¿sabes? Con el curica, la pedanía. Con el curica del barrio. Digamos un año, una temporada. Le debió sentar mal que le dedicáramos todos los sábados la canción esta de los Mojinos. Un día se percató y dejó como que que estábamos sembrando el mal. ¿Qué canción de los Mojinos era? Yo es que a los Mojinos no los sigo tanto. El cura. Ah, vale. No le gustaba, no tenía. Solo tenía humor. No tenía sentido del humor, hombre. No, tenía un sentido del humor excesivamente eclesiástico y esto no, como que no entraba en sus parámetros. Bueno. Nos tuvimos que buscar la vida porque, claro, le habíamos cogido gusanillo a eso de los micros y bueno, y desde entonces, al Nadal, lo que fue un verano, un par de meses ya estábamos en Radio Mar. Así que 25 años en Radomay, más uno en Garrapinillo, 26 años haciendo Senderos del Rock. Bueno, un cuarto de siglo ya en Radomay, que estos sí que han superado la treintena ampliamente. Deben andar ya por los 35 años de existencia, ¿no? Sí, Radomay ya es veterana, ya sé. Bueno, es una emisora veterana ya en Zaragoza, sí. No es la decana así de las radios libres de Zaragoza, pero bueno. No, para nada, no eso. Pero al menos Tenemos que recordar que estaba por ahí Radio Grillo, y con más estaba por ahí el Topo, lleva más años que May, me parece. Sí, hombre. Yo creo que la que más lleva es Radio Onda Borde, Radio La Granja, de las Radio La Granja también llevan. De las que lleva. De la Marinera, de las sí. Que quedan actualmente, que son Radio Topo, Radio La Granja y Radio May, la que más. Las tres únicas que quedan, sí. Sí. Así es. Bueno, 26 añitos, tío. 26 añitos y bueno, comentando el tema de las radios libres y la duración de las mismas, ¿cómo, cómo ves tú el panorama? Porque de cara al año que viene empieza a estar otra vez negruzco, ¿eh? Sí, bueno. La verdad es que no estoy muy puesto, pero bueno, se están barajando temas bastante escabrosos con respecto a la legalidad que quieren infundir dentro de las radios libres. Ha sido solucionar el tema de las emisiones y ponerse legal en lo que sería en el espacio radioeléctrico de Zaragoza, y ahora va a venir con la rebaja con la ley, la materia de derechos de autor a nivel europeo, que por cierto ha sido propuesta desde aquí, desde la SGAE más concretamente. En fin, ¿cómo no? En fin, que otra vez con el culi completo, ¿no? Bueno, yo la verdad es que el culo preto para nada. O sea, hasta el día que se pueda hacer radio Sara, y cuando no, pues no, ya está. Esto es algo que has tenido tú. Esto es algo que tú has tenido bastante claro, ¿no? De siempre. Esto que nos comentas. Sí. No, desde luego. Yo es una cosa que, bueno, mientras pueda hacerla y esté a gusto, pues seguiré haciendo radio. En el momento que me pongan trabas, que me tenga que estar complicando la vida, hasta luego, Lucas. O sea, yo la música no la voy a dejar en ningún momento, porque ya sabes que tengo alternativas a la radio. Tengo mis pinchadas por ahí, en el infierno, en el tal. Y bueno, la música, siempre estoy vinculado de una manera u otra. Pero vamos, que no me mata, desde luego. O sea, yo lo hago porque disfruto. Si encima haces un bien y das a conocer el movimiento, las músicas, las bandas nuevas y demás, pues mejor. Pero que vamos, que principalmente yo si hago radio es porque disfruto, porque me lo paso bien. O sea, es un tema completamente egoísta. Egoísmo puro y duro, si yo me lo paso puro bien. Puro y duro, hombre, sí. Pero es una máxima también, si tú te lo pasas bien, pues los demás probablemente también. Los demás también, ¿no? Desde luego, eso sí. Se supone que en el mundo, tanto de la radio como del espectáculo, el primero que se lo tiene que pasar bien es el artista, el periodista, en este caso el locutor, porque si no, no transmites, tío. O sea, para transmitir primero lo tienes que sentir tú, ¿no? Eso es así. O sea, si tú te lo estás pasando bien, eso lo transmites. Así que, sin duda alguna. Y además es algo que no has dejado de transmitir, y a pesar de la multitud de cambios y de personas que han pasado por el programa, ¿no? Ahora muy bien afianzado, podríamos decir, junto a tu querido Casimoto, a los mandos técnicos de Senderos del Rock. Pues sí. Hombre, en ese sentido, a ver, he tenido suerte. Tú sabes perfectamente cómo un punto de inflexión cuando en mi vida personal pegué un cambio rotundo, ¿no? Al divorciarme, pues hubo una espantada, puesto que mi antiguo compañero Mario, pues bueno, pues decidieron dejarme con el culo al aire, pero bueno, siempre he tenido al lado gente que siempre he tenido al lado gente que me ha apoyado y me ha arropado muchísimo, y ahí está, por supuesto, Casimoto, que desde el primer minuto que ocurrió esto, pues ha estado a mi lado, se encargó de la mesa sin tener ni pajolera idea, y bueno, ya lo tengo 11 años, me parece que han pasado ya desde entonces. Fíjate. ¿Cómo se pasan? Me cago en la puta. Así es. Bueno, de que como es una cara joven, parece que se pasen más despacio, ¿no? Bueno, pero la disimula con todas esas barbas que tiene, que tiene más pelo que cara. Más pelo que cuerpo, no, porque afortunadamente el muchacho tiene un trozo que muchos para sí lo quisieran. Pero bueno, ahí está Casimoto cada sábado, pues dando el callo. Y como dices tú, pues llevando a muchísima gente el montón de novedades, porque además tú también lo has tenido siempre muy claro, ¿no? Siempre has tirado de novedades discográficas a la hora de hacer el programa. Sí. Por supuesto, porque joder, a ver, los clásicos, las bandas de siempre ya las tienes en casa, las tienes escuchadas. ¿Qué sentido tendría? Joder, tienes la disponibilidad de y la oportunidad de dar a conocer y de mover el movimiento, o sea, el género, o sea, el mundillo, pues yo creo que lo más ético es eso, ¿no? Pues dar a conocer bandas nuevas, porque hay muchísimas, tío, y creo que la escena necesita una renovación, tío, y continuar innovando y moviéndose para adelante, ¿no? No podemos estar mirando para atrás eternamente. Sí, hay que está guay el disfrutar de esas bandas con las que sentías pasiones hace 30 años, pero joder, hay un montón de músicos ahí pegando a la puerta que joder, sería una pena que todo el mundo les diera la espalda, que es muchísima la gente que se las da, pero bueno, siempre estamos aquí cuatro estoicos ahí peleando por esas bandas y por esos nuevos trabajos, ¿no? De hecho, yo soy una persona inquieta que me aburre, macho, estar escuchando siempre lo mismo. Necesito estar en constante conexión con géneros y con música, sonidos nuevos, ¿no? Aunque el sonido, bueno, el sonido me gusta más lo clásico, el sonido clásico, pero bueno, tú me entiendes, ¿no? Sí, bandas nuevas. Te entiendo perfectamente porque, bueno, en un principio cuando yo empecé, que bueno, que habrá que decirle al personal que se me había olvidado que aquí el Mendal Herenda os está hablando cada día a través de los micros en esta ocasión de Asalto Mata Radio Rock, porque hubo un buen día que le preguntó aquí al amigo Armero que si podía ir a hablar a la radio yo, y me dijo, pues vente. Claro. Allá por el año 99 y en el 2000 ya estábamos embarcados en ahí estábamos embarcados, exactamente, sí. Y al poquito ya, pues, montaste tu programa y bueno, y además es historia, ¿no? Sí. Y cada día más historia. Así es. Estamos llenando hojas y hojas y hojas de este libro virtual que conforma pues tanto recorrido en la radio, ¿no? Porque entre tú y yo ya haríamos unos cuantos fascículos, por lo menos. Ya no te digo una enciclopedia, pero unos cuantos fascículos. Unos cuantos fascículos podríamos escribir, sí, sí. Bueno. Además, es una movida que tampoco me es desconocida de lo de la escritura, que como bien sabes, también estuve en Heavy Rock, Rank, he estado 10 años ahí escribiendo, haciendo fotos. Tampoco se me haría raro, Has tocado todos los palos realmente, ¿no? Lo he tocado todo, dentro de la música lo he tocado todo, porque aparte de la prensa, o sea, radio y prensa escrita, he estado como manager de bandas, acuérdate que he llevado a gente como Eternity, como a La Barda, por un momento muy fugaz llevé a White Coven. Mira tú qué casualidad, están nombrando Eternity y están sonando de fondo precisamente el tema Sangre Mortal de los Eternity. Anda, súbelo un poco, Roxa Rosa, súbelo un poquillo. Mira, es casualidad que los nombres se hayan puesto. Casualidad, pues bueno, pues tú bien sabes que así fue. Sí, sí. Pues bueno, pues como manager he estado también en Utopía, la época que estuve pues haciendo conciertos, trayendo bandas a vivo de promotor. También he estado como promotor independiente, traje varias bandas a Zaragoza, pude traer al principio a Angelus a Patria, traje a New, traje a Ushuaia, he traído a House of Lords, hice el festival de Senderos cuando hicimos 10 años, hicimos el festival Aguil en Casetas, sí. que fue mi ruina económica. Te iba a decir, de Infausto recuerdo, bueno, Infausto no, porque el festival estuvo bien, pero... Un recuerdo agridulce, sí, la verdad, sí, sí. El dulce por todo cómo funcionó todo y agrio por la pérdida económica, ¿no? Pero bueno, si tuviera dinero volvería a hacerlo. Ya sabes que los humanos somos los únicos borregos que tropezamos dos veces en la misma piedra. Dos o tres o las que hagan falta. Las que sean menester. Mientras haya perras para tropezar, se tropieza lo que haga falta. Exactamente, lo que haga falta. Sí, señor, así es. Si no hay perras, ya se te canta, ya te estás más quietecito en el sitio. Pero habiendo perras y salud, pues ala. Hombre. Oye, estabas comentando antes de las nuevas bandas de la escena, de los clásicos. Estamos ahí en una lucha, como dice el del bar de mi pueblo. Otro día más luchando y otra vez que voy perdiendo. Vamos perdiendo, sí, mira que le ponemos ganas. Pero, macho, grandes festivales. Somos eternos perdedores. Grandes festivales y aquí todo. Es que me da igual donde lo monten, me da igual el cariz que le quieran dar. Al final siempre van los 5 gigantes de siempre de cabeza cartel, con los otros 15 semigigantes de segundas. Y luego, pues hay que meter un batiburrillo de bandas que, además, la mayor parte, siendo festivales en España, la inmensa mayoría parte de ese batiburrillo son también bandas extranjeras que dices. Pues si te cuesta más dinero traértelas de fuera, me cago en Dios. Píllalas de aquí, ¿no? Hombre, hay carteles... para el verano que viene hay un cartel bastante interesante en Cartagena, el Rock Imperium, que bueno... Pues mira, estaba pensando... Tienes bandas de fuera, tienes bandas de aquí, hay... Bueno, es que joder, es que precisamente estaba pensando precisamente en ese festival. En ese. Porque pues le echa un vistazo y es que es otra vez... Lo que pasa, lo malo que tiene es que son las bandas de aquí las que vienen en chiquitín y no... pero bueno, hay unas cuantas, ¿eh? Hay unas cuantas bandas de aquí. Oye, ya le echaré un vistazo otra vez, pero yo no he contado muchas más de media docena, ¿eh? Pues hay una docena por ahí. Lo que viene en chiquitín son bandas españolas. Claro, tiene razón que están muy, muy, muy, muy en pequeño. ¿Sí? Oye, macho, dale sí. Un poco de relevancia, joder. Dale un poco de relevancia, sí, señor. Pero bueno, por lo menos traen, algo es algo. Además una de ellas, una que conocemos tú muy bien, están en bandas asociadas como son los zaragozanos Salduye, Que están ahí. Fíjate si te tendrán ganado el puesto de entrar en el circuito de este tipo de festivales, pero en fin. Pues sí, así es. Y algo que hay que aplaudir, desde luego. Porque además es autogestión, ¿eh? O sea, todos se lo han buscado ellos solicos. Ahora ya parece que van entrando con sí, uh-huh, alguna... alguna agencia de promoción. Refiero a los que le están, creo que se llaman Vampire, puede ser que se llamen Vampire. Sí, me acuerdo de Vampire. Parece que lo están meneando bien, han hecho yo este año no he parado de anunciar conciertos de Salduye en muchas gente, capitales, ¿no? Muy bien. Sí, sin duda. Bueno, pues conozco bien Vampire, sí. Sí, lo conoce bien. Yo no. Quitando el día aquel famoso... El día fatídico aquel, ¿no? El día aquel famoso que dijimos, pero ¿dónde van estos tontolabas? Pero no, parece que al final se han comportado bien, se les recondujo la actitud mostrada, parece que la entendieron, claro. y la verdad es que se les ve funcionar bien, sí. Pues yo me alegro, la verdad. Sí, yo igualmente. Porque de los errores se aprende y ya está. Y si se aprende bien, pues tira para adelante, aplaudir y a celebrar. Y a apoyar, obviamente. Aplaudir y a apoyar. Eso es así. Así es. Bueno, José Antonio. Dime. Dentro de ese montonazo de novedades que traes cada semana, esta mañana cuando te he contactado así a ultimísima hora, puedes entrar hoy en directo en el programa. La verdad que es una entrevista que a mí me costaba poco de hacer. De hecho, no está saliendo una entrevista al uso para nada. Prácticamente no hemos hablado de tu programa. Luego, antes de acabar, si quieres decir algo más respecto de Senderos del Rock, por supuesto, bueno, tienes el micro. Pero te comentaba yo de de que eligieras una banda. Obviamente no he ido a jugar a eso de una canción que te guste mucho, tu banda favorita, porque es imposible para todo el mundo, para ti todavía más. Pero sí, dentro de ese beber las novedades semanalmente o diariamente inclusive, sí que te he pedido que recomendases hoy a los oyentes de Pequeño Ternasco y a tus oyentes también, que sabes que lo son, claro, un tema de alguna banda que te hubiese entrado nuevo y que te hubiese llamado la atención. Así que como yo lo único que he hecho ha sido descargarme la canción, te dejo a ti que la presentes, querido. Pues este tema, la verdad es me has pedido uno que así a un bote pronto y te he dicho uno que estaba escuchando precisamente esta mañana. No tengo chuleta ninguna por aquí. Es de una banda chipriota por la que siento fascinación desde hace una década, cuando nos sorprendieron con su tercer álbum llamado Ire Imperium, y sacaron en aquella época, hace pues eso, una década aproximadamente, un par de álbumes muy buenos. Luego pues bueno, rebajaron un poquito el pistón, porque ya sabes que es complicado el mantener una línea ahí arriba constantemente. Y después de sacar tres o cuatro discos así un poco, vamos a decir, no vamos a decir mediocres, porque esta gente mediocre no tiene nada, pero han vuelto a sacar uno a la altura de aquellos con los que con los que conocía esta banda, chipriotas ellos, se llaman Arrayan Path. Es una de las bandas por las que siento admiración hacia el power metal, que no es uno de los géneros que más me calen, pero bandas como esta hace que bueno, que les muestre todos mis respetos. Llevan el power metal un paso más allá. Hablan, vamos a decir, sus letras serían como aquí los Tierra Santa al principio, que hablaban todo de chaos y proezas históricas. Pues ellos hacen lo propio. Empezaron con culturas antiguas, como el Imperio Romano, el Imperio Bizantino, el Imperio Griego. Y en este último disco hablan de su tierra, de Salamino y Chipre, ¿no? Lo que fue el... Bueno, pues, y hay un tema que es uno de los más directos, que se llama, pues, exactamente así, In Salamis, que es, bueno, habla de la tierra de este fulano, de Salamino. no recuerdo cuál era el título del álbum, era algo así como Fools Always, no me acuerdo, no lo tengo aquí delante. Lo sacó Pitch Black Records, o lo ha sacado, es realmente ahora, ya te digo que como me has pillado de estas maneras, no me ha dado tiempo a prepararme absolutamente nada. Ah, ya lo presentarás bien en el sendero cuando lo pongas, no te preocupes. Lo puse ya hace un par de semanas, pero quiero poner la que viene pondré otro temita ya para despedirnos, porque es un disco que desde luego necesita no poner un tema. Para hacerle justicia habría que ponerlo entero, cada semana un tema, pero eso es imposible, porque ahora en Senderos del Rock, ya tú lo sabes bien, estamos ya moviendo una cantidad ingente de material discográfico, yo no sé lo que nos envían eso. Para decirte, sin exagerar, que recibo de 80 a 100 discos cada semana, pues mira el volumen, como para elegir, ¿sabes? Y no va para repetir. Muy bien, pues con estos Arrayan Path nos vamos a seguir. Por cierto, mira, voy a aprovechar que te tengo, no sé, una pregunta que te tendría que hacer en directo, pero te la voy a hacer igual. ¿Va a haber Senderos del Rock el sábado 31 de diciembre? No, el 31 no. Bueno, el sábado que viene sí, el día de Nochebuena habrá. Además va a haber un día especial, porque entrevistamos a nuestros paisanos Empty. Y aprovechando esa luz que trae las ondas de black metal, haremos un especial bastante navideño, muy bien, muy bonito. Bueno, pero lo llamo mucho rojo blanco, será más bien un programa oscuro, pero bien. Pues muy bien. Le daremos un poquito de luz con esa alegría que nos caracteriza. Pues con estos Arrayan Path nos vamos a despedir. José Antonio, muchas gracias por habernos atendido con esta premura, los micros de Pequeño Ternasco, los micros de Santo Mata Radio Rock.com, que tú los tienes permanentemente atendidos, por otra parte. Pero bueno, a los de Pequeño Ternasco no es tan habitual. Así que con este In Salamis nos vamos a despedir. Despedimos también la entrevista. Y Venga, pues. Como no nos vemos el 31 de diciembre, pues Armero, nos vemos en enero. Venga. En enero, exactamente. Arrayan Path, In Salamis, Fucking Master, José Antonio Armero, aupai. Venga, chao. Venga, hasta luego. El relleno. Pues con los tocamientos en el rellano nos vamos a despedir como manda Sanfer de Calanda, Roxa, Roxae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Hoy nos vamos a tocar con esta banda, con los Ad Infinitum. Que es el adelanto de Chapter 3, Downfall, cuarto álbum, si contamos que Chapter 1 tuvo una versión revisited de la trilogía de las suizas huestes sinfónicas comandadas por la espectacular Melissa Boni. Ad Infinitum, Somewhere Better, un lugar mejor. Pues aquí al que os habla, que se tiene que despedir agradeciendo obviamente la escucha como hago cada día, y no tengo palabras ni agradecimiento suficiente para llegar a todas y a todos. Se me antoja que no hay un lugar mejor, no hay somewhere better que el lugar donde estés escuchando Pequeño Ternasco. Ya sabes que aunque estés, si estás en el metro, en el tren, en el váter atascado o atascado en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Ad Infinitum, esto es Somewhere Better. Agur. asaltomatarradiorock.com. Asalto Mata Radio Rock. No deja de ser dramático, pero la verdad es que curioso es. ¿Eh?